listos, señores. Es el comienzo del programa. Esto es AC/DC Back in Black. Nuevamente saludos para Ricardo Rodríguez y Ricardo Macías que nos están escuchando. Roses, nuestra primera presentación hace muchos años, cuando empezamos esta aventura de locución a través de internet. Esto es con Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Y decía más o menos así a todo el mundo desde Monterrey, Nuevo México, esto es el cine en el radio con Jonathan, que es el locutor más loco. internet. ¡Venga! Estamos trabajando con la mezcladora nueva que tenemos. Una mezcladora muy buena, la verdad. Me costó muy baratita. Aproveché la ganga que hubo. Y nos estamos monitoreando bastante bien. Y estamos adquiriendo ya equipo para poder tener llamadas en vivo a través de los teléfonos. Para hacer llamadas desde su casita, desde su teléfono celular. Y posiblemente también tengamos por ahí próximamente también Skype. Vamos a ver si podemos tener comunicación a través de qué. Vamos a tener algo de comunicación. Vamos a ver si podemos mezclar el Skype a través de una tarjeta de sonido adicional. Y próximamente tendremos el equipo ya mayor con el cual vamos a tener un poquito más de poder, un poquito más de velocidad, porque ahorita estamos trabajando con una laptop y estamos trabajando en reparar el equipo que tenemos por acá yonqueado. Vaya, está abandonadito, pero vamos a tener próximamente ya también 100% las instalaciones para transmitir también a través de video, en YouTube. Y vamos a ver cómo nos va. No hemos terminado todavía. Estamos trabajando bien arduo en remodelar el estudio de grabaciones. Y no sabemos todavía cómo va a estar. Pero bueno, déjenme, le pongo otra rolita. Aguánteme las carnes, como dijo alguien que hace un chorro lo bloqueé. Nada más porque... o sea. Déjenme, le pongo uno de Aerosmith. Eso es Crazy con los señores de Aerosmith. Y ahorita regresamos, estamos transmitiendo vivo, nuevamente regresando a New Web Productions a través de Caster.fm. Señores, esto es Crazy del video original. Estamos bajando la música de los videos originales. Así es que de repente escuchan algunos sonidos como estos. Es porque es el video original. Regresamos. It always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad. Looks good. 57, señores, estamos transmitiendo en vivo a través de New Web Productions. Déjame subo un poquito de volumen. Como les dije, tenemos nuevo equipo y estamos haciendo las pruebas porque vamos a estar haciendo algo muy bueno. Y próximamente vamos a tener también invitados. Vamos a tener gente aquí en cabina. Vamos a tener transmisión en vivo desde el lugar de los hechos. Y vamos a ver cómo nos va porque va a estar de buenas, va a estar de huevas. Vamos a ver. Por ahí les puse en los canales de Facebook que vamos a retomar ya al 100% en el miércoles próximo todo este cotorreo. Y vamos a ver si tenemos ya llamadas en vivo el miércoles para que nos llamen. Ahorita no tenemos de momento, pero vamos a tener llamadas en vivo. Y vamos a ver si podemos poner transmisión de Skype. Y vamos a hacer un chorro de cosas. Estamos... ya haciendo mucha labor aquí en el estudio de grabación. Vamos a tener algo muy muy padre. Vamos a estar transmitiendo por YouTube también algunas capsulitas. Y pues estamos muy contentos nuevamente de regresar después de un chorro de tiempo de que no lo hacíamos. Tenemos mucho rato de que no habíamos hecho esto. Déjenme ver cuánta gente hay. No hay nadie. No importa, estamos grabando el programa y es lo importante. Que estamos grabando, estamos haciendo las pruebas con el equipo nuevo, que ya próximamente también debemos hacer su vitrina, su stand. Va a estar muy, muy padre, la verdad. Y vamos a ver cómo nos va en estos días. Por lo pronto, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de New Web Productions. Déjame voy al Facebook. Por aquí hay gente. Hay muy poquita gente el día de hoy. Por ahí está, a ver, allá, ya escucharon, por ahí ya me mandaron saludos, gracias a Ricardo Rodríguez y a Ricardo Macías que están escuchando New Web Productions. Pues bueno, vamos a mandarle la liga a los demás amigos que por aquí andan, mando la liga correcta. De hecho ahorita voy a mandar la liga correcta, es que estaba descargando por aquí algunas... cancioncitas. Hay muy poca gente en Facebook ahorita, no sé por qué. Déjenme les digo que por aquí me está mandando saludos Martín Morales. Un saludísimo a mi amigo Martín Morales, que por ahí nos está saludando a través de Facebook. No está escuchando al parecer. Déjenme les digo una cosa. Ahorita en cine hay muy buenas películas, vayan a verlas. Trato de que tenga mejor información acerca de las películas. Ahorita tenemos la película de Baby, el aprendiz del crimen. Es el gran estreno el día de ayer, 10 de agosto, en donde actúa la actriz mexicana Eiza González. También está Capitán Calzoncillos, para que vayan a verla con los niños, hombre. Emociones Cinépolis gana un Audi Q3. Está también la película del Círculo con Tom Hanks y Emma Watson, para que vayan a verla. Como les digo, Emociones Cinépolis te invita a que ganes un auto Audi Q3 comprando 149 pesos en dulcería y alimentos. Participa. Déjame ver qué otra película tenemos. Tenemos todavía Valerian y El Planeta de las Mil Ciudades, creo que se llama. Estamos en preventa de la película Annabelle 2, La Creación, cuyo estreno va a ser este 17 de agosto. Compra tus boletos para que no te quedes sin ver la película en la medianoche. En el primer minuto de la medianoche del 17 de agosto, para que vayas a ver la película. También estamos en estreno con la película Hazlo Como Hombre. Está estelarizada por Humberto Busto, Ariel Levy, Alfonso Dosal, Aislinn Derbez, Mauricio Ossmann e Ignacia Alamán. El director es Nicolás López. Raúl, Eduardo y Santiago han llevado una feliz y masculina vida desde su infancia, hasta que un día Santiago les confiesa que es gay. Impactado, Raúl, el idiota macho alfa homofóbico, intentará convencer a su amigo de que lo suyo no es más que una simple confusión sexual. Hasta que, cuando la situación se torna insostenible, Raúl dejará de lado sus prejuicios y decidirá ayudar a Santiago a incursionar en su nueva vida. Así es que no se pierdan esa película para adolescentes. Desde 15 años en adelante pueden ver esa película. Así es que vayan a verla. Hazlo Como Hombre. Es película mexicana y está muy padre. Baby, El Aprendiz del Crimen, tiene garantía Cinépolis. Cinépolis te garantiza que esa película te va a gustar. Así es que ve a verla. Déjenme les digo de qué se trata Baby. Y dice así: Baby, El Aprendiz del Crimen. Un joven conductor especialista en huidas, Ansel Elgort, emplea la música como apoyo fundamental para ser el mejor al volante. Cuando conoce a la chica de sus sueños, Lily James, Baby ve la oportunidad de dejar su vida criminal y lograr una huida limpia. Pero después de ser coaccionado para trabajar a las órdenes de un mafioso, Kevin Spacey, debe afrontar la música cuando un asalto a mano armada sale mal y amenaza su vida, su amor y su libertad. Estelarizada, como les dije, por Kevin Spacey, Ansel Elgort y Lily James. El director es Edgar Wright. Si es que vayan a verla, tenemos garantía Cinépolis. Adolescentes desde 12 años en adelante pueden asistir a ver esa película. Así que no dejen de verla. Ahorita les voy a dar también noticias del espectáculo. Muy buenas noticias que vamos a tener. Para los niños, para que vayan a ver la película de Las Aventuras del Capitán Calzoncillos, que es un cómic de DreamWorks Animation, viendo una película épica acerca de un héroe y sus calzoncillos. Es acerca de dos chicos que en su casa crean a un personaje de tira cómica que cobra vida cuando hipnotizan a su director de escuela, un especialista en destrozar todo tipo de diversión, y lo convencen que es ¡Tra-la-la! ¡Capitán Calzoncillos! Le dice igual que de la película, así sale, así canta el personaje del... ¡Ay! Me estoy monitoreando y se me salió un gallo, ¿eh? Ahorita la canto de vuelta. El Capitán Calzoncillos le hace así: ¡Tra-la-la! Está divertida la película, ya vi algunos pedacitos de la película, está genial, la verdad. Para los niños está muy buena. Tiene clasificación A, es para toda la familia. Así es que vayan a verla en compañía de sus niños, sus papás y los papás de los papás de los niños. Déjenme les doy los próximos estrenos. Ay, me faltó El Círculo, ahorita se las digo. El 16 de agosto se estrena la película Sepultura. Es distribución Cinépolis. Tenemos también el 17 de agosto Loco por las Nueces 2, Sierra Nevada, Aquí Sigo, Obsesión, El Cielo Esperará, Annabelle 2, Mujer en Llamas con Halle Berry, un documental de Stanley Kubrick, Cara de Guerra, así se llama el documental. El 24 de agosto vamos a tener nuevamente la proyección de La Bella y la Bestia en su versión animada. El 25 de agosto se estrena La Torre Oscura, Verónica, En el Nombre de Mi Hija, Duro de Cuidar, Casi Una Gran Estafa, y viaje por el cine francés. Y por supuesto, una sorpresa por parte de un gran comediante de Cuautla, Morelos, pero adoptado regio. El señor Franco Escamilla presenta uno de sus shows que hizo en el Auditorio Nacional, que se llama Show y Ya. El 25 de agosto en algunos cines, no en todos los cines de Cinépolis. Vamos a ver en cuáles va a estar. Show y Ya es la presentación de Franco Escamilla desde el Auditorio Nacional. Un show con chistes no escuchados. Un show único y producido especialmente para cine. Diviértete y ríe con Franco Escamilla. Solamente pueden asistir adolescentes mayores de 15 años en adelante para este show. Ok, aquí en Monterrey va a estar en Cinépolis Galerías Monterrey a las 18:35 horas y a las 21 horas, o sea, 6:35 y 9 de la noche. En Cinépolis Garza Sada a las 6:25 y 9 de la noche. Y en Cinépolis Nuevo Sur a las 6:20 y a las 9 de la noche. Para que vayan adquiriendo sus boletos ya en taquillas de Cinépolis. No sé todavía si ya estén ocupados o no estén ocupados. Así es que la preventa de Show y Ya de Franco Escamilla ya está a la venta en los cines que les acabo de mencionar. Los vuelvo a repetir: Cinépolis Galerías Monterrey, Cinépolis Garza Sada y Cinépolis Nuevo Sur. Así es que no se pierdan. Este es el tercer comediante que incursiona en el cine. El primero fue el señor Polo Polo, con uno de sus shows también. Y después se le unió Platanito Show, el señor Sergio Verduzco, que es el nombre real de Platanito Show. Y ahora Franco Escamilla está en cine, al igual como lo hiciera el señor Polo Polo y Platanito Show. Así es que vayan a verlo, prepárense, va a ser para el 25 de agosto. Y pues bueno, vámonos con más musiquita. Y déjenme les pongo algo que siempre me ha gustado, que esta es Bow to the Bone con George Thorogood, para que no se aburran de mi voz. Esto es el gran programita con Jonathan Good, que es el locutor más loco de la radio. ¡Ea! Y prepárense porque próximamente viene personaje de New Web Productions. Luego les digo de quién se trata. Vamos a crearlo próximamente. Ahorita regresamos. On the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad, bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, bad to the bone. Rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, every woman I meet, they all stay satisfied. I wanna tell you, pretty baby, what I see, I make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad. Ahí quedó la música de George Thorogood, es Bad to the Bone. Y vamos a poner otra musiquita que es una gran canción por parte de AC/DC, es Highway to Hell, de la película de Iron Man 2, para que la vayan escuchando, ¿sale? Hoy te regresamos, estamos transmitiendo en vivo a través de New Web Productions, desde la plataforma de Caster.fm. ¡Regresamos! ¡Venga! Rockeros que nos están escuchando a través de New Web Productions. De Kansas, esto es Don't See the Wind. Para todas aquellas personas que están recordando viejos tiempos del rock en inglés. Vámonos, ya vengo. Estaba viendo por aquí algo que me quedé impactado, la verdad. Estoy viendo una fotografía de José Luis Agar, es un comediante regio, y su hermano Juan Manuel Paparazzi, que también, vaya, es comediante. Yo conozco a Juan Manuel paparazzi obeso, gordo. Y estoy viendo la fotografía, bueno, es un video que la verdad estoy sorprendido porque está extremadamente delgado. Lo que nos hace suponer que se sometió a cirugía de banda elástica o gástrica, como se llame. Creo que es banda gástrica, con lo cual te reducen el estómago. Y la verdad está muy bien, la verdad. Felicito a Juan Manuel Paparazzi por decidirse a hacer este proceso de bajar de peso. Porque la verdad, sí tenía un sobrepeso enorme. Yo creo que pesaría como unos 150, 160 kilos aproximadamente. Y ahorita lo estoy viendo y yo diría que está por ahí dentro de los 90 kilos o menos. Así también supe de Renan Moreno, que hace unas semanas también se sometió a cirugía también de manga gástrica, y según los reportes que tengo, ya bajó en una semana y media, bajó aproximadamente 16 kilogramos. También de multimedios, Ángel Castro también se sometió a este proceso y bajó en 3 semanas, creo, o 4 semanas, bajó 40 kilos, en serio. Mis respetos para esas personas. Yo creo que yo me voy a someter, no a una operación, pero sí a una dieta rigurosa, la cual nos esté dando un poquito de nutrientes, pero que sí queme la grasa. Necesitamos meternos al gimnasio, pues para ir bajando un poquito los kilos de más, porque sí estoy con un sobrepeso. Mi peso normal, según mi doctor, debe de ser de 62 a 63 kilogramos. Y estoy pesando aproximadamente 80 kilos. Tengo 18 kilos de más. No es mucho, pero vaya, mi fisionomía no es la que yo quisiera. Pero ahí, yo creo que el día de mañana me estoy pesando y voy a transmitirlo por Facebook Live, el momento en el cual voy a pesarme y voy a mostrar el ticket que salga de la máquina. Lógico, sabemos que las máquinas de básculas electrónicas no te muestran el peso real, pero sí vamos a comprar también a lo mejor una báscula de baño para estarnos pesando diariamente. Vamos a empezar a hacer una dieta de agua. Fíjense bien, vamos a hacer mucha agua, vamos a estar tomando aproximadamente 3 litros de agua, y vamos a comer pescado, pero a la plancha, y vamos a comer rollito de jamón con queso, vamos a comer acelgas, vamos a comer clara de huevo, no el huevo, todo el huevo, no vamos a quitar la yema. La yema la vamos a utilizar para hacer otras cosas. O si no, compramos las yemas para no... Digo, las yemas, las claras. Las venden ya en... ¿Cómo se llama? En los supermercados. Y vamos a estar tratando de bajar también un poquito de peso. Porque sí estamos pasaditos de peso. Y vamos a hacer algunas otras cosas. Entre otras cosas, quisiera decirles que si quieres, próximamente vamos a estar anunciando que podemos ir a tu evento, algún evento que tengas para transmitir en vivo el programa el día que tú quieras, después de las 7 de la tarde. Vamos a estar, podemos ir a cubrir tu evento. ¿Qué es lo que necesitamos? Solamente una conexión de banda ancha con suficiente ancho de banda. Estamos hablando aproximadamente de 5 megabytes por segundo. Electricidad, lógicamente. Una, y pues lógico, invitados que quieran estar participando. Vamos a estar utilizando varios micrófonos para que estén transmitiendo con nosotros en vivo y en directo a través de New Web Productions. Si quieres que vayamos a tu evento, mándanos un correo a newwebproductionsmex@gmail.com o nos puedes contactar en el 81-86-032-300. Lo vuelvo a repetir, 81-86-032-300, para que nos contrates y vamos a tu evento y hacemos el programa de radio a través de New Web Productions en la plataforma de caster.fm. Lo grabamos en vivo, grabamos el YouTube, editamos y te entregamos el video ya bien hecho. Te lo entregamos en DVD o en medios electrónicos como memorias. Te damos costo muy, muy accesible. Y vamos a tener también algunos eventos o, bueno, concursos donde te puedes ganar algún premio. Así es que prográmate para tener tu evento y nosotros vamos hasta donde tú nos digas. O si quieres solamente grabar el evento en video, o si quieres grabar el audio solamente, o lo que tú quieras, nosotros nos adaptamos a tus necesidades y a tu disponibilidad de efectivo. Así es que próximamente estaremos en eventos particulares en donde podrás disfrutar del show de Jonathan Gulket, el locutor más loco de la radio en internet. Ok, señores, pues son exactamente las 9:39. Vamos a terminar la transmisión el día de hoy. Tuvimos una muy buena prueba. Estuvimos checando si podemos estar descargando la música al mismo tiempo, pero no se puede, se sobrecarga la tarjeta de sonido. Pero próximamente estaremos utilizando ya un equipo de mejor capacidad, de mejor calidad y sobre todo con una mejor tarjeta de sonido, para que no se nos sobrecargue todo el equipo y poder transmitir directo 100% sin necesidad de estar cambiando de o arreglando los problemas que nos está causando. Por lo pronto, les voy a recordar, el próximo miércoles vamos a volver a la radio ya 100% con una hora y media de programa, y lo vamos a grabar y lo vamos a subir a la plataforma, y lo vamos a subir también a YouTube para que ustedes puedan disfrutar de la música. Bueno, no de la música, porque en YouTube no puedo subir la música, tengo que editar todo lo que dijimos e hicimos dentro de la radio. Así es que solamente voy a estar subiendo el audio de mi voz del programa. Lo vamos a editar y lo vamos a subir a YouTube con el logotipo oficial de New Web Productions, para que estén atentos a todo esto. Y próximamente también vamos a regalar pósters de cine para que se vayan preparando. Ahora sí vamos a pedirle a Cinépolis que nos regale por ahí algunos pósters y poderlos regalar o rifar entre la gente que nos está escuchando a través de la plataforma de Caster.fm en New Web Productions. Estamos buscando gente con talento que quiera participar en la radio, en los programas diferentes que vamos a empezar a crear dentro de estos canales. Vamos a tener invitados y vamos a tener gente que nos pueda estar asesorando jurídicamente o legalmente. Vamos a tener una visita con la doctora Susana de la O, que vamos a tener algunas cápsulas con ella de higiene bucal. Ella es dentista y ortodoncista y también es paramédico, así es que también vamos a tener algunas cápsulas acerca de primeros auxilios. También vamos a tener la entrevista que tuvimos desde junio, que no la subo, ahorita la voy a editar, de hecho, la entrevista con Renan Moreno y con Nelly Arreola, de los actores de la obra Me casé con un idiota, que se está presentando en el Teatro Versalles viernes, sábados y domingos, para que revisen cartelera de Teatros Versalles aquí en Monterrey. Por ahí tenemos un pendiente que por ahí nos conceda la entrevista Dani La Caja, de el programa Acábatelo, de Multimedios Televisión. Estamos esperando su respuesta, su confirmación. Igualmente estamos esperando la confirmación con Franco Escamilla para poder hacer una entrevista ágil y dinámica, con algunas preguntas que le queremos hacer muy diferentes a todas las preguntas que han estado haciendo algunos entrevistadores y conductores de algunas plataformas de YouTube. También tenemos pendiente por ahí la entrevista con Oscar Burgos. Tenemos pendiente nueva entrevista con Renan Moreno después de su operación. Ya están nuevamente en Teatro Versalles para que vayan a ver la obra de teatro, las dos que tiene ahorita. De hecho, tengo pendiente de ir en la placa de velación de 1500 representaciones de Acá las Gorditas, ya con más de 10 años en cartelera. Un gran éxito total con Renan Moreno y Nelly Arriola también en Acá las Gorditas. Y posiblemente tengamos por ahí una entrevista igual con la Inde Yuridia, quien va a ser la madrina de este gran evento. Vamos a ver si podemos tener la primicia de tener una entrevista con ellos. Vamos a ver qué nos dicen, a ver si nos invitan como parte de los medios o si vamos como espectadores y después nos convertimos en medios. Como les dije, estamos buscando talentos para que participen con nosotros en la radio. Yo les puedo enseñar cómo transmitir en la radio. Solamente necesitan un micrófono, su computadora y un programa que sea Mix. Y lógico, yo le doy los parámetros para que puedan accesar a la plataforma de caster.fm, donde estamos alocando el servidor. Y lógico, también les voy a enseñar cómo subir el programa a la plataforma de YouTube y también cómo subirlo a archive.org, que es el servidor donde estamos alocando los programas que estamos manejando. Igualmente quiero invitarlos, señores, por favor, a que vayan al cine, a que vayan a ver las películas que ya les dije. Está El Círculo con Tom Hanks y Emma Watson, está Las Aventuras del Capitán Calzoncillos, está Baby, el Aprendiz del Crimen, todavía está Valerian en algunos cines, y no se pierda, por favor, la próxima semana, miércoles para amanecer, jueves 17 de agosto, vamos a tener el 25 de agosto, Show y Ya de Franco Escamilla, show que fue grabado en el Auditorio Nacional allá en la Ciudad de México, el tercer comediante que incursiona en el cine. Así es que no se pierdan este gran evento en Cinépolis, la capital del cine. Por hoy es todo, señores, así es que ya nos vamos. No sin antes recordarles que el próximo miércoles estamos en punto de las 7:30, no, a las 8 de la noche vamos a estar transmitiendo vivo nuevamente un programa que vamos a bautizarlo, a rebautizarlo, porque anteriormente lo teníamos como Fuego en la Pista, recordando la música de los 70s, 80s y 90s, de todo tipo de rock. Próximamente vamos a rebautizar el programa, ya después le voy a decir cómo se va a llamar. Este va a ser un programa de revista y vamos a estarlo grabando también para YouTube. Y en YouTube, lógico, vamos a estar editando la música para que no salga la música al aire. Y vamos a estar platicando muy alegremente. Y eso. Ok, señores, pues nos vamos. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche con un programa más con su servidor y amigo Jonathan Goodget, el locutor más loco de la radio en internet, quien le dice muchas gracias por haber estado conmigo el día de hoy en el día de pruebas de el sistema nuevo de Sky. No, no es cierto. El nuevo sistema de audio de New World Productions. Señores, eso fue una producción y dirección general de Jonathan Gould, que es el locutor más loco de la radio en internet. ¿Quién le dice? Si antes te cabía en giga, hoy te cabe entera. ¡Aur! ¡Ahí nos vemos! Esto es Rapsodia de Bohemia con Queen, señores. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little law. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. To me, Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my

into the face of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind. And I learned